viendo. Ok, estás viendo conmigo en estos momentos banco de selección y clasificación de producto y el. Almacenamiento de productos ortofrutícolas. Ok, el de almacenamiento de productos hortofrutícolas lo vimos, tuvimos un encuentro en el día de ayer, lo tuvimos de 8 a 9 de la noche. Se explicó pues como todo lo que habíamos planteado pues en el módulo. Y hoy pues es el encuentro con mis estudiantes de selección y clasificación de producto. La idea de hoy es como primero darle la bienvenida a todos mis estudiantes, obviamente no está sino tú, darte pues como la bienvenida al curso, que ya iniciamos, que vamos para adelante como tal con el mismo. También pues como invitarlos a que empecemos pues como el desarrollo de las actividades y que cualquier duda o cualquier dificultad que tengan pues inmediatamente me la pueden hacer llegar, sea por plataforma en el foro social o por el correo que hay en plataforma o por este medio en Skype. Ante todo me presento, me llamo Adrián Rodríguez, te estoy llamando desde la ciudad de Medellín, está lloviendo. ¿Sí? ¿Está lloviendo por allá? No. Ah, es que se oye como si estuviera lloviendo. De pronto el ventilador. Ah, ya entiendo. Ah, estás en el Bagre, ¿cierto? Sí, señor. Siempre hace calor. Sí, bastante. Ah, entiendo. Bueno, entonces te hablo desde Medellín. Mi nombre es Adrián Rodríguez. Voy a ser el facilitador de ambientes virtuales de aprendizaje con tu universidad en estas 8 semanas de curso. Profesional en ciencia y tecnología de alimentos de la Universidad de Antioquia y prácticamente nuevo en todos los procesos pues, de formación en los pregrados de la universidad. Llevo pues como ya 3 mesecitos pues como con la universidad en la parte de pregrados, porque yo pertenezco pues o pertenecía a los programas de extensión de la universidad. De antemano, pues ofrecerte todo mi apoyo, todo mi conocimiento y toda mi orientación para que puedas cumplir con todas las de la ley y los objetivos del módulo. Reiterarte también pues que cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier imprevisto que tengas, pues inmediatamente me puedes contactar. En la plataforma están mis datos de contacto, ¿ya los pudiste revisar? Sí, ya yo lo agregué a mi Facebook también. Ah, sí, eso vi ayer. Listo, cualquier duda me puedes contactar por ahí también, mensaje, correo, lo que tú quieras. Lo importante es que tú te sientas acompañada y que puedas tener visibilidad pues como con el facilitador y que te sientas pues que no estás sola en el proceso. Bueno, lo primero que quiero que me cuentes es a qué haces, a qué te dedicas, en qué semestre vas en la universidad. En este momento voy en el segundo semestre. Ajá. ¿A qué me dedico en este momento? A cuidar a mi bebé. Ah, qué rico. Tienes una bebé de 3 meses. ¿Cómo se llama? Es un niño. Ah, es un niño. Sí, se llama Josué. Ajá, qué bacano. Me saludas a Josué. ¿Está dormido en estos momentos? Sí, está dormido en este momento. Ah, qué chévere. Bueno, entonces vas en el segundo semestre. ¿Qué módulos o qué materias has visto en el momento? He visto, pues en todo el semestre, en los 2 semestres he visto emprendimiento, obtención de derivados lácteos, banco de preparación de mezclas, he visto prácticas de buenas manufacturas, una materia que es como de la Iglesia Católica, algo así. Ajá, ok, bueno. ¿Y has tenido contacto con tus facilitadores por estos medios o no? Ok. Pero muy poquito, ha sido como con unos 2 o 3 apenas. Ok, bueno, entonces te cuento cómo va a ser el proceso conmigo. Vamos a tener sesiones de realimentación los días martes y jueves entre las 6 y las 7 de la noche. Cualquier duda, cualquier requerimiento que tengas con respecto a las actividades, pues obviamente puedes hacérmela llegar por este medio de los días de los encuentros o por la plataforma, pues inmediatamente tú me mandas correo y te respondo. La idea con estos encuentros es que podamos resolver dudas e inquietudes, poder realimentar un poco más puntual las actividades que tengan presentes en en la asignatura. También, pues obviamente, vamos a tener espacios, pues, como de trabajo, pues, fuera de estos horarios. O sea, me puedes contactar vía celular o los correos, pues, que me quieras enviar. La idea es que te sientas lo mejor acompañada posible, pues, como para que logre los objetivos. Quiero preguntarte algo. ¿Ya empezaste a realizar alguna actividad en plataforma o apenas estás como leyendo la información? Iba a empezar a hacer la evaluación diagnóstica, pero no la entendí. Ok, ¿qué no entiendes de la evaluación diagnóstica? Pues llené los primeros datos, pero lo que no entiendo es en dónde están las actividades, la fecha de inicio y la fecha de terminación y la fecha probable. Ok. No sé, o sea, no, yo entiendo ese trabajo que es para todo el tiempo que se va a realizar esta materia. Ok, bueno, te cuento las fechas de inicio y finalización. La fecha de inicio fue ayer, 16 de septiembre. 26. 10, 26 de septiembre, perdón. Y la fecha de finalización es el 17 de noviembre. El 17 de noviembre termina todo el curso. Y Por dice que, o sea, fecha de terminación. Diez, diez, Una fecha de terminación exacta de la fin de dos. ah, ok, probable 17 de noviembre. Y ya exacta 19 de noviembre que tenemos que enviar notas a Academusoft. Y la otra parte que hablas sobre todas las. Espérenles, yo le pregunto para. Yo miro para poder hacer bien la pregunta. Okay. En donde están las actividades de la unidad. Ajá. Entonces, dice unidad de aprendizaje 1, la 2 y la 3. Ajá. Lo planeado de horas y de horas invertidas. Okay. Entonces, y las dificultades que se presentaron. ¿Eso va a ser para todo este periodo mientras estemos en la materia o hay que hacerlo así como a lo que yo pienso? Ok, bueno, lo vamos a hacer unidad por unidad. O sea, lo vamos a hacer para todo el curso, ¿sí? Lo importante es que tú me digas, Adrián, de todo el tiempo que tengo disponible para la universidad, voy a dedicar tanto tiempo para revisar plataforma, realizar las actividades, realimentar los foros, participar en los mismos foros. La idea es que tú misma plantees tu horario de trabajo, tu horario de estudio. ¿Por qué? Porque he tenido la sensación con estudiantes del módulo pasado que no tienen muy en cuenta como la parte de organización del tiempo. Entonces, con esta evaluación diagnóstica, lo que quiero es que desde ya ustedes empiecen a planificar cuántas horas van a dedicarle, por ejemplo, a la lectura de materiales de estudio, cuánto actividades, cuándo van a asistir a las sesiones de realimentación, cuándo van a realimentar foros, tratando de optimizar obviamente su propio tiempo, ¿sí? Porque he notado que muchos de mis estudiantes, los que he tenido pues en mi módulo pasado, se sienten un poco pues abrumados cuando ven dos o tres módulos y no saben cómo responder a las materias por la falta de tiempo. Entonces la idea es que puedas identificar las actividades clave y que las puedas desarrollar bien, ¿sí? Entonces, en este caso sería lectura de los materiales de estudio, el desarrollo de las actividades, la participación en foros y la asistencia a las sesiones de realimentación. Entonces, en el calendario dice que la fecha límite para entregar la autoevaluación es el 5 de octubre. ¿Yo qué le vengo mandando ese día? Ok, vamos a mirar acá. Déjame, yo miro acá el calendario. Dame un momento, voy a abrir acá en mi calendario. Me sacó del sistema. Espérate un momento que voy a ingresar de nuevo. Ok, la evaluación diagnóstica la debemos entregar a más tardar el 29 de septiembre. La actividad 1, si la entregamos el 5 de octubre. Pero entonces, para que tengas mayor claridad, te voy a explicar paso por paso cómo es el desarrollo del curso. En estos momentos voy a compartirte mi pantalla de mi computador. Dame un momento, voy a empezar acá. A ver, llamada, compartir pantalla. Me dice si estás viendo pantalla, por favor. Espérate que me está cargando el sistema que fue que me sacó. Quiero mostrarte la plataforma y cómo es organizado todo el curso. Para que tú te orientes con facilidad y tengas pues ya más claridad de cómo vamos a desarrollar las actividades semana a semana. Este módulo, el objetivo de este módulo es el siguiente. Vamos a aplicar técnicas de selección y clasificación de productos hortofrutícolas, buscando obviamente cumplir con todos los parámetros de buenas prácticas de manufactura que tú ya las viste en semestres anteriores, en el semestre anterior, y todos los parámetros técnicos para realizar un adecuado proceso de selección y clasificación de productos. Ese es el objetivo general de este módulo, ¿sí? ¿Cómo es el curso? El curso tiene dos unidades. Estoy hablando del de selección y clasificación de productos de almacenamiento. Tiene tres unidades. Vamos a hablar primero el de selección y clasificación. Entonces, el módulo de selección y clasificación, voy a dar un momento que estamos abriendo acá la plataforma. Tiene, si miramos acá contenido del curso, te invito a que ingreses a esa plataforma y haga lo mismo que estoy haciendo. Estoy aquí en el modo de docente, o sea que en plataforma simplemente a ti se te va a ver la unidad 1 que está activa ya, la unidad 2 está oculta. Vas a ver dos unidades, ¿sí? En contenidos de curso. Simplemente, sí, unidad número 1, sí. Yo estoy en modo de profesor en este momento, es en plataforma, o sea que se me visualizan todas las herramientas del curso. En estos momentos, a ti como estudiante se te debe estar mostrando simplemente la unidad número 1. Entonces damos clic en la unidad número 1 y en esta carpeta que dice unidad número 1, encuentra en este espacio los temas de la unidad número 1 del módulo. Damos clic ahí y vamos a encontrar todos los temas de estudio. Simplemente damos clic en el enlace de cada uno de los temas y vamos a encontrar cada uno de los materiales de estudio. La unidad 1 está enfocada ¿a qué? Prácticamente enfocada a identificar las características de calidad que debe tener un producto para ser almacenado. Esas características de calidad las vamos a ver en cuatro temas. El primer tema se llama sanidad vegetal. O sea, ¿qué son los en qué consiste la sanidad vegetal? ¿Cuáles son los principios básicos de limpieza y desinfección de productos hortofrutícolas, qué es el proceso, cómo se hace un proceso de aceptación y rechazo de un producto? El segundo tema tiene que ver con los equipos de transporte, lavado, desinfección y tratamientos cuarentenarios, que quiere decir procesos de almacenamiento, ¿sí? Tratamientos cuarentenarios significa almacenamiento a unas temperaturas específicas. El tema 3 tiene que ver con la calidad del producto, o sea, vamos a definir o a identificar qué criterios existen con respecto al significado de calidad de producto. Hay calidad sensorial, hay calidad microbiológica, hay calidad física, hay calidad nutricional. Entonces, hay que empezar a definir todos esos parámetros con el fin de estimar cuándo acepto o cuándo rechazo un producto. Y por último, vamos a ver normas de higiene y seguridad industrial. O sea, ¿qué parámetros de control o qué medios o qué mecanismos de control debo seguir para evitar accidentes, por ejemplo, en un centro de acopio de frutas y verduras? En sí, esa es la unidad número 1 como tal. Vas a encontrar. Esta materia es muy relacionada con la anterior, con la otra materia que busqué. La de selección. No, esta selección es muy relacionada a Eso, almacenamiento. exacto, el almacenamiento. Pero recuerda, en almacenamiento hay algunas cosas muy diferentes. Por ejemplo, en almacenamiento, nosotros tocamos todo lo que son mecanismos de registro, control, manejo de inventarios, todo lo que tenga que ver con el seguimiento al almacenamiento de un producto en particular. Eso es en sí el módulo de almacenamiento de productos hortofrutícolas. Mientras que en esta materia que es selección y clasificación, nos enfocamos a los criterios de calidad que debe cumplir la materia prima antes de ser almacenada. Entonces, ¿cómo seleccionamos y clasificamos, por ejemplo, una fruta? ¿Cómo te imaginas que nosotros seleccionamos y clasificamos una fruta? Pues al momento en que llega, uno recibe la fruta, primero hay que mirarla, el estado de la fruta, que no esté, ¿cómo es que se dice la palabra? Que no esté golpeada, que no esté dañada, que no esté dañada por partes, que huela bien, supongo también tiene que olerla, el olor también dice mucho. Claro, Y perfecto. el establecimiento da mucho de qué hablar. Si el establecimiento está muy sucio, no tiene nada de higiene, también da a mostrar que los alimentos también pueden tener algún problema, puede ser perecederos o pueden tener algún problema de intoxicación. Muy bien. Entonces, todo eso que acabas de decir son parámetros de selección y clasificación de una materia prima y hablaste también de las condiciones higiénico-locativas de un establecimiento, ¿sí? Digamos un centro de acopio. Entonces, todo eso que tú dijiste son criterios, entonces, de selección y clasificación. De lo que vamos a hacer en este módulo o en esta asignatura de selección y clasificación de producto es que todo eso que tú dijiste hay que convertirlo a parámetros técnicos. Tú me dices, hay que mirar que no tenga, que no esté golpeada. Entonces hay que definir qué es tener un producto golpeado. Entonces hacer una carta de maduración o una carta con fotografías, por ejemplo, que nos permita definir, mira, este producto está bueno, con este aspecto está bueno, con este otro aspecto está malo. Eso es lo que vamos a aprender en este módulo. Es identificar cómo convertir todo eso que tú dijiste en aspectos más técnicos en el manejo de un producto. ¿Listo? Ok, bueno, continúo. Entonces ya hablábamos de, estamos en la unidad 1. Entonces, unidad 1, ya están, vimos los materiales de estudio. Vas a encontrar también una actividad. Esta actividad corresponde a un desarrollo de un estudio de caso. Es un estudio de caso que tienes que desarrollar. ¿Puedes abrir, por favor, la actividad número 1 y la lees? Para verla, simplemente te vas a la sección tareas y vas a encontrar actividad número 1. Ya, Listo. visitar un cultivo de frutas o verduras que se cultiven en su región. Que viene siendo un establecimiento donde tengan esa clase de cultivos, por ejemplo, de manzana Lo que tú o de... quieras, es donde tú estás ubicada en zona rural. Sí. Ok, ¿hay forma de visitar algún cultivo de hortalizas, de frutas? Que yo sepa, por aquí no. ¿Hay centro de acopio de frutas o verduras? Los únicos centros de acopio son, se puede decir, donde uno compra la verdura de aquí, donde uno va a comprar las verduras. Ok, bueno, entonces vamos a utilizar ese establecimiento y vamos a aplicar la actividad en el establecimiento donde pueda hacer la visita. Ok, continúa leyendo. Durante la visita observará la incidencia de plagas y enfermedades en estos cultivos y recopilará la siguiente información. Foto de la planta afectada, nombre de la plaga o enfermedad, nombre del agente causal, síntomas en la planta, grado de incidencia en la calidad final de la fruta u hortaliza, alto, medio o bajo, métodos de control. Los estudiantes de la parte forestal complementarán la actividad describiendo los mismos componentes en un cultivo forestal. La información debe ser consignada en una matriz o tabla diseñada por el estudiante. Recuerde ampliar y sustentar la información con bibliografía. Puede consultar la biblioteca de la universidad. se prohíbe la copia textual, plagio de información de libros y páginas de internet. Debe resumir y expresar con sus propias palabras. Ok, bueno, entonces te explico esa actividad. Como tú me dices que no tienes acceso a una plantación de hortalizas o de frutas, entonces lo que vamos a hacer es visitar un establecimiento en donde tengan almacenadas frutas o verduras. Vamos a identificar si esas frutas o esas verduras tienen algún daño microbiológico, algún daño mecánico. Vamos a identificar la forma como se almacena, si hay alguna incidencia en el manejo pues, del producto, si las personas están cumpliendo todos los hábitos de higiene para el manejo del producto. Eso me lo vas a hacer en una tabla. Vas a escoger un producto como puede ser una fruta o una verdura en particular. Y vas a hacerme una investigación extensiva de cuáles serían las plagas que tendría esa fruta, por ejemplo, en un cultivo. Supongamos una mandarina sufre daños por hongos, entonces ¿cuáles son los hongos de la mandarina, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Lo puedo consultar en la biblioteca de la universidad o por medio de internet, en Pues, Google? ok, puedes buscarlo en la biblioteca de la universidad preferiblemente, porque es información fidedigna, es información técnica, es información de muy buena calidad. O también puedes hacerlo por Google, pero entonces información que sea de calidad. Y teniendo en cuenta la citación de la bibliografía, muy claramente la forma como vas a citar la bibliografía, Sí. porque es un requisito que nos piden de la universidad. Sí, Ok, entiendo. ¿alguna pregunta con la actividad? No, Oh. ya me queda claro. Ya como no tengo lugar donde ir, es otro acopio, donde ir, entonces voy a la legumbrería que me queda cerca, escojo una fruta, describo los aspectos de higiene que tienen cada uno de ellos, tanto para los empleados como el aspecto de higiene para donde tienen almacenadas las frutas, las verduras. Y Ajá. escojo en particular y la describo. Ajá. Ok. Bueno, continúo. Te sigo acá en el espacio, contenido del curso, unidad 1. Vamos a encontrar ahí mismo, en ese espacio, un foro. Ese foro se llama Aspectos Básicos de la Sanidad Vegetal. ¿Qué es ese foro? Ese foro, vamos a responder una pregunta problematizadora en donde tú debes responder lo siguiente. Entonces, ¿por qué es importante manejar correctamente los aspectos básicos de la sanidad vegetal y en qué forma pueden afectar la calidad final del producto, fruta o hortaliza cuando se manejan inapropiadamente? Entonces, simplemente tú tienes que ponerme tu opinión, obviamente con cierta justificación técnica, buscando bibliografía, en donde me digas por qué es importante manejar todo el proceso de sanidad vegetal en los procesos de selección y clasificación de un producto. Ejemplo, tú te fuiste para la legumbrería y escogiste una mandarina, una fruta, una hortaliza, y encontraste una serie de defectos en la parte de higiene, o las frutas estaban ya deterioradas, totalmente deshidratadas. Entonces vas a complementar toda esa información que lograste en una visita, por ejemplo, y lo puedes colocar ahí, lo puedes dejar ahí, y decirme por qué es importante manejar todo ese tipo de criterios técnicos y de manejo técnico en este tipo de establecimientos y en el producto como tal. ¿Por qué crees que es necesario manejar toda la parte de saneamiento vegetal, de todo el cuento de sanidad vegetal? De las buenas prácticas de manufactura, de la higiene, en el manejo de los procesos de selección y clasificación. Ah, bueno, algo importante en la actividad. Cuando vayas a hacer la visita al lugar. Hola, ¿se fue? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, se fue. Hola. Hola. Hola. Hola. Se fue la llamada. Bueno, tranquila que yo vuelvo aquí y comparto mi pantalla, no hay problema. Entonces, te explicaba de nuevo. Cuando vayas a hacer la visita en la actividad 1, importante que identifiques cómo se están almacenando las frutas y las verduras, qué sistemas de almacenamiento tienen, si las tienen en canastillas, si las tienen en el piso, si no hay un criterio de selección, por ejemplo, por tamaño, por forma, por textura, por olor, por aroma o por fecha de compra, si llevan algún formato para almacenar, para identificar cuándo hay una entrada nueva de esa fruta y cuándo la despachan. Identificar toda esa serie de aspectos técnicos con el fin de que tú puedas complementar la participación en el foro y obviamente el desarrollo de esa misma actividad. Listo. ¿Entendido entonces lo del foro? Ok. Bueno, entonces te cuento, a grosso modo son dos unidades. La unidad 1 tiene dos actividades y tiene una participación en el foro. La unidad número 2, ya te la voy a mostrar, tiene una actividad y una participación en el foro. Esa actividad está enfocada también a un estudio de caso que lo vamos a ver. Obviamente no quiero pues que te llenarte pues de mucha información, sino que simplemente tú tengas pues como los aspectos claros pues de que lo que vamos a hacer, vamos a hacer un estudio de caso en esa actividad y vamos a participar también en un foro de estudio de esa unidad. En la unidad 2 vamos a ver todo lo que corresponde a procesos de manipulación de productos, operación de equipos de productos, de maquinarias dedicadas a la selección y clasificación, manejo de pesos y medidas en todos los aspectos de clasificación. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos claves en la selección y clasificación de los productos es el peso. Eso es una de las variables de calidad de estándar de cualquier producto agrícola o producto cárnico o cualquier producto que se requiera realizar una selección o una clasificación. Es el desarrollo de una medición en peso. Luego siguen otras variables como es la acidez, como es el pH, como es la humedad, la temperatura. Hay una serie de variables que permiten definir si un producto es apto o no para su posterior almacenamiento y uso en una planta de producción. Entonces, esta unidad 2 está enfocada a eso, a identificar esos criterios y a definir cómo es un adecuado proceso de selección y clasificación de un producto. En la primera parte hablábamos de todo el cuento de sanidad vegetal, todos los criterios de calidad de una fruta, de una verdura, cuáles son los criterios básicos para definir si un producto es apto pues, antes de ser seleccionado. Y en esta otra unidad vamos a hablar sobre en sí la operación de selección y clasificación. ¿Preguntas hasta el momento? Hola. Volví, se fue. Volvió, se fue la. Hola. Hola. Sí, te Hola. escucho. Sí, ahora sí, ya te escucho. Es que aquí hay veces que falla mucho la señal del internet. Ok, no, tranquila. O sea, vamos a tratar de agilizar. ¿En qué me había quedado que se cayó la comunicación? Me estabas hablando acerca del problema de la unidad número 2. Ok, el problema de la unidad número 2 consiste en desarrollar igualmente como una serie de formatos de control para la entrada y salida de materias primas e insumos antes de ser sele después de ser seleccionada, porque una de las cosas que se llevan en los procesos de selección y clasificación son formatos de control, manejo de inventarios, control de materias primas, entrada de productos, salida de productos, ¿sí? En sí, la unidad 2 tiene una participación en un foro y el desarrollo de esa actividad. ¿Qué otras actividades planteadas tenemos en esta unidad? Tenemos también planteada el desarrollo de un proyecto de curso. Ese proyecto de curso está enfocado, digamos que el proyecto de curso para mí es un foro como tal, es un foro taller, es un foro que nos permite desarrollar un estudio de caso. Ya te lo voy a mostrar cuál es. Se llama Foro Problema Unidad 2. Ese foro problema lo que nos es prácticamente un estudio de caso en donde tienes que leer un problema y te planteamos una serie de preguntas y tienes que responderlas. En sí, el estudio de caso consiste en un problema que tiene una planta que se dedica a la producción de pulpa de mora, que tiene en este momento unos problemas dedicados, enfocados pues a que le llegó un nuevo pedido, un nuevo cliente y le pidieron mucha cantidad de fruta, de pulpa, de fruta de mora, y que necesita saber qué criterios debe hacer para manejar el producto y cuánto sería el uso de la capacidad instalada de la planta de producción para evitar sobrealmacenamiento o pérdidas post cosecha por un mal manejo del producto. Ese en sí es el foro de es el foro problema. Sí. Y entonces yo le pregunto, para realizarle la fecha límite, pues lo de la evaluación diagnóstica es el 29 de septiembre. Ajá. Sí. Entonces yo le... Se fue la voz. Hola. Hola. Hola. Se fue. Se fue otra vez. Hola, Erika. Hola. Volví y se cayó. Me ibas a preguntar, ¿qué me estabas preguntando? Estaba preguntando ya acerca de que en las dos materias está lo de la evaluación diagnóstica. Ajá. Yo le realizo lo de la primera actividad, se lo envío y ya así sucesivamente lo voy mandando lo de la tercera y la segunda actividad, o le envío todo hecho. No, no, no, no. Vamos semana por semana. Entonces la semana 1 le mando, en la primera semana le mando eso, Ajá, me ¿cierto? manda la actividad diagnóstica, la evaluación diagnóstica y la actividad número 1 y la participación en el foro de la unidad 1. ¿Listo? Eso es lo que hay que Bien, entregar. gracias. Ya en la segunda semana vamos a hacer otra actividad, que es la actividad número 2, y vamos a desarrollar un proceso que se llama el portafolio. El portafolio es un proceso de autorreflexión en donde identificamos las fortalezas y las debilidades en tu proceso formativo. En sí, la actividad diagnóstica es para yo, como para que usted sepa el tiempo que yo le voy a dedicar a las materias, el tiempo que yo le Ajá. voy a dedicar al estudio. Ajá. Y unas preguntas previas como para saber, bueno, hasta qué punto, qué cosas sabes del tema o qué cosas requeremos reforzar en el mismo, ¿sí? O sea, lo importante de esto es poder desarrollar estas preguntas de inductoras para poder identificar cuál es el grado de saberes que tiene sobre el tema, para yo enfocar la orientación y el proceso formativo de tal forma que tú puedas decir, ve, yo quiero que me, Adrián, yo quiero profundizar en ciertos temas o yo quiero profundizar en otras cosas que de pronto no las tengo muy claras en el módulo. Eso también es válido y me lo puedes poner en el proceso. Hola. Hola, es que la señal aquí es muy mala. No, tranquila, ya vamos a terminar. Bueno, entonces, Tú me comentabas que la evaluación diagnóstica, que para qué servía. La evaluación diagnóstica te sirve, te repito, es como para identificar el grado de conocimiento que tengas en un tema. Igualmente me puedes poner ahí en qué cosas quieres profundizar, ¿sí? Listo. ¿Qué otras preguntas tienes? No, pues yo lo que quería era que por lo menos en algunas materias nos ha sucedido de que hay profesores que no están como muy pendientes de cómo realimentar el conocimiento de los estudiantes. Por lo menos en el primer semestre, casi todas las materias los profesores no socializaban con nosotros. Solamente una o dos profesores. Y en este segundo semestre, en el primer bloque, ha sido también lo mismo. Ajá. Entonces, una compañera y yo hemos mandado como que esa inquietud a la universidad de que por lo menos los profesores estén como más pendientes de uno, de preguntarle a uno si tiene el alcance para realizar tal actividad. Por lo menos aquí donde yo vivo, visitar empresas y eso es muy difícil. O por lo menos, mire, ir a una planta, ir a un lugar donde tengan plantaciones de frutas y vegetales es muy difícil. Entonces, hay veces que, porque no preguntan, a veces no investigan la situación del estudiante, hacen que el estudiante termine haciendo trampa o termine copiándose de un compañero. Entonces la Entiendo. idea no es esa, la idea pues es aprender y que el profesor esté en contacto con uno y le dé soluciones, porque a veces uno manda correos y demoran para responderla, a veces no le responde sino después de que pasó la fecha de vencimiento de la actividad. Ok, bueno, no, conmigo es diferente. La idea de plantear estas sesiones de realimentación es también dar solución a todas esas inquietudes que ustedes tienen para dar alternativas a las actividades que tenemos que presentar, ¿sí? Esa es la intención de estos encuentros por Skype. Es que ustedes se sientan acompañados y que obviamente puedan evidenciar el desarrollo de unas actividades en su entorno, porque también hay que entender que uno como docente tampoco se la sabe. Sí, por eso te preguntaba desde el principio cómo estás para el desarrollo de esa actividad, si tienes acceso a una plantación de frutas o verduras o si tienes acceso a un centro de acopio, porque así podemos reorientar la actividad a presentar, cumpliendo obviamente con los mismos objetivos. Sí, por lo menos yo tengo una compañera que es de una, como de una vereda, y a ella hay veces que le queda muy difícil pues hacer como algunas tareas, que es que nos mandan demasiado a visitar muchas empresas. Prácticamente todo este otro semestre ha sido de producción de leche. Ajá. Entonces, a mí me ha quedado difícil y a ella también. Entonces, yo a veces le mando a decir a la profesora que se me hace muy difícil hacer la tarea porque no tengo en dónde. Entonces lo que me dice es que me da más plazo de presentarle la tarea más tarde. El problema es que yo no se la puedo presentar más tarde porque no tengo dónde ir. Claro, entiendo. Entonces a veces termina uno pidiéndole el favor a otro compañero que le haga la tarea y uno la manda. Entonces a mí no me gusta así porque no aprendo. Entonces la idea es uno aprender. Ok, perfecto. No, y es muy interesante todos esos planteamientos que me haces, porque así podemos orientar las actividades de forma tal de que se adapten al entorno en el cual tú estás. Entonces, por eso te decía, vamos a coger el espacio donde tú puedes visitar una legumbrería y vamos a aplicar la actividad ahí. De mi parte, pues tú, una actividad que me envíes, 48 horas, hago la realimentación respectiva. A mitad de semana estoy enviando un mapa conceptual con todas las actividades que hemos desarrollado y algunas temáticas de refuerzo para el desarrollo de esa misma actividad. También, obviamente, cualquier inquietud o cualquier dificultad que tengas, me la haces llegar y yo respondo inmediatamente. Me mandas un correo por el Facebook e inmediatamente te respondo. O me mandas un mensajito acá por Skype e inmediatamente te respondo. O sea, en eso sí soy muy puntual y me gusta cumplirle a mis estudiantes. Si ellos están necesitando un apoyo en específico, darles una solución lo más pronto posible. sí tener en cuenta entonces de que cualquier dificultad, leer previamente los materiales de estudio, y ante cualquier, ahí sí que digan, bueno, no entiendo tal cosa, ahí sí realmente llamarme y solicitarme el apoyo para darle la realimentación de respectiva. Sí, la idea es no dejar a los estudiantes solos, o sea, es lo menos, igualmente como usted dice, el profesor no se la sabe toda, hay cosas que uno sabe y que uno también les puede decir o ustedes nos enseñan a nosotros, la idea es que estén ahí como constantes con nosotros y ayudándonos en cualquier dificultad, por lo menos, mire que yo le dije enseguida que a mí me quedaba muy difícil porque pues aquí no había un centro de acopio donde haya plantaciones, y mire que usted me dio una solución, pero si el maestro no está ahí, entonces, ¿cómo hace uno para responder a los trabajos? Okay. Entonces, sí es muy bueno pues la forma en la que usted nos está brindando el apoyo, porque ya sabemos que cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier inconformidad lo podemos llamar y nos ayuda entre todos podemos buscar una solución al problema. Okay. Bueno, no sé qué otros estudiantes tengan el bagre. Creo que tengo como otros dos. Sí, pues yo no sé, no, como que no. Bueno, vamos a ¿Qué mirar acá. estudiantes tiene? Voy a mirar acá que estoy viendo la lista, porque yo sé que tengo varios estudiantes acá, pero no me sale. A ver, te voy a decir los nombres. Tengo una niña de Puerres, Puerres, Puerres. A ver. Ah, la mayoría son de Puerres. Puerres. San Pedro, no. Puerres, el Bagre, solamente te tengo a ti. Hola, solamente te tengo a ti en el Bagre. Tengo gente en Briceño y tengo gente, la mayoría están en Pasto. Y ahí tengo una persona de San Pedro, no más. Los demás están en Pasto. Entonces, sí, la idea es empezar. Cualquier duda o dificultad, pues reitero, entonces me puede llamar inmediatamente. Simplemente empezar a desarrollar las actividades de la unidad 1. Estar muy pendiente también de los anuncios que deje en plataforma. Porque muchas veces, hoy se me presentó un inconveniente, a las 8 de la, a las 7 de la noche no podía atenderlos de 7 a 8. Entonces tuve que correr la hora de la atención de 6 a 7. Porque tengo una reunión con alguien a las 7 de la noche y no la puedo aplazar. Entonces, por eso corrí pues una horita la reunión. Pero en sí, todos los encuentros son de 7 a 8 de la noche. Siempre y cuando, bueno, eso depende pues de los demás compañeros. Yo la propongo que las hagamos de 6 a 7. Lunes y martes y jueves de 6 a 7 de la noche. No sé si a ti te queda fácil. Pues a mí me queda fácil, el problema son los otros compañeros, Ajá, pero de los todas que maneras, están, los que están saliendo del trabajo. ajá, de todas maneras yo indago con ellos. ¿Por qué? Porque quiero que todos estén presentes en estas sesiones y poder pues como contar pues como con su información y sus inquietudes también. Lo importante es que entre todos empecemos a construir conocimiento y empezar a compartir las actividades que hemos desarrollado. Pero en sí, si tú tienes la dificultad, pues yo puedo decirme de 6 a 7 los lunes, los martes y los jueves de 7 a 8, ¿sí? Sí. Simplemente pues asistes a alguna de las dos sesiones. No tienes que asistir a las dos sesiones obligatoriamente. Asistes a una y planteas tus inquietudes que tengas. E inmediatamente pues no tienes por qué asistir a la otra, pues si vamos a hablar lo mismo, no le veo pues como sentido, a no ser de que tengas nuevas dificultades. O me Sí. puedes ya mandar correo, me puedes llamar, cualquier cosa que tú tengas, inmediatamente me dices. Ah, listo, perfecto. Bueno, creo que ya terminamos entonces. Sí, señor. Ok, cualquier dificultad, entonces me dices. Y un abrazo y muchas gracias por estar. Y muchos saludos a tu hijo. Bueno, gracias. Que esté muy bien. Que Dios te bendiga. Bueno, que estés muy bien. Bueno. Seguimos en contacto.